Qué placer es encontrarnos cada semana aquí en Se Picó la Mañana por la 88.7 con el profesor Gustavo Loureiro para hablar de educación. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Beatriz, Eva, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos. ¿Vos cómo andás? ¿Cómo estás pasando estos días? Bien, muy bien. Yo en lo personal, bien, pero preocupadísimo, ¿no? Por esta situación nueva que estamos atravesando, ¿no? Esta segunda ola que daría la impresión que se nos ha instalado. Uh-huh. Y la incertidumbre, ¿no? De saber qué es lo que va a pasar con las clases, cuando todavía hay problemas para inscripción, por ejemplo, en humanidades, ¿no? Ahí está. Sí, bueno, las universidades están tratando de recibir a los estudiantes de manera sistemática y sin perderlos. Esto es un problema grande que tienen todas las instituciones de nivel superior, que es una preocupación grande porque la no presencialidad ha hecho que estragos en las matrículas en general. Uh-huh. Y esto es una preocupación. Pero bueno, evidentemente la preocupación mayor es los cuidados y la pandemia que va a venir, porque la incertidumbre es un poco más grave, digamos, lo que se vivía en el año anterior, porque el año anterior realmente era la incertidumbre de no saber en qué escenario nos estábamos moviendo. Creo que ahora la incertidumbre es si volvemos a escenarios como los que ya vivimos, como es el aislamiento y no poder tener una actividad medianamente normal. Y esa incertidumbre me parece que nos remite a una experiencia que fue bastante dura el año pasado y que nos hizo atravesar situaciones no deseadas. Y entonces eso nos vuelve con ciertas limitaciones a pensar cómo hacer para poder vivir todo esto en estos tiempos. Así que bueno, ahí estamos, con esas incertidumbres claramente, pero con una certeza de que la pandemia nos está azotando otra vez en una segunda ola que nos está haciendo prever que, bueno, vamos a transitar un tiempo difícil. Atravesados por esta dicotomía entre la realidad que nos golpea, uh-huh, que sigue provocando muertes, y la esperanza de una vacuna que llega a cuentagotas. Y bueno, esa dicotomía nos hace más difícil atravesar estos tiempos. La escuela está ahí atravesada también por esto, y quién sabe en qué escenario nos tendremos que mover en los próximos meses. Ciudad de Buenos Aires está detonada en cuanto a casos. Provincia de Buenos Aires viene también subiendo. La ciudad también ya nos instalamos en los 100 y pico de casos, si bien no ha explotado, pero bueno, estamos ahí. Pero con mucho temor por lo que va a venir. Así que bueno, ahí está. Yo lo escuchaba a Seba hace un rato cuando comentaba la noticia de los permisos y los pases gratuitos, uh-huh, para los transportes públicos de los estudiantes de quizás las zonas más afectadas por esta situación económica que venimos atravesando hace tanto tiempo. Y yo pensaba cómo la cuestión central de la obligatoriedad de la escuela debería ser vista desde la perspectiva de lo que debe hacer la sociedad para que esa comunidad cumpla con el objetivo de la educación. Durante mucho tiempo, en lo coloquial, en la mesa de familia, cuando se habla de la obligatoriedad de la escuela, se piensa que la obligatoriedad conduce a una conducta que debe cumplir el estudiante. El estudiante está obligado a ir. En realidad, cuando la ley dice que es obligatoria, en realidad lo que está haciendo es diciéndole a toda la sociedad que tiene que garantizar que los niños puedan ir a la escuela. No se trata de querer o no querer, se trata de que puedan ir a la escuela. Y entonces eso ya no es una obligación de los estudiantes, sino que es una obligación de la comunidad toda de generar los medios para que ese cumplimiento de la obligatoriedad esté garantizado. Como siempre, el sentido común, las frases hechas y demás, las instala un grupo de sectores económicos de una clase media que siempre te mira el ombligo, y entonces cuando piensa en la obligatoriedad, piensa si este niño, este vecino que se porta mal, quiere o no quiere ir a la escuela. Y entonces hay que obligarlo, porque es un vago, qué sé yo. En realidad el problema es que el sentido común debería instalarse desde las clases populares. Alguna vez lo lograremos, seguramente estamos trabajando para eso, pero las clases populares que dirían que, miren, hay que generar las condiciones para que los estudiantes entren a la escuela. Hay que generar condiciones para que esos estudiantes puedan viajar hasta la escuela. Que las calles de su casa estén libres de barro y de mugre para poder caminar libremente, y que no sean peligrosas y que puedan caminar libremente hasta el transporte o hasta la escuela. Y que la calle de la escuela también sea una calle limpia, que sea una calle fácil de transitar. Esas son las cosas que hay que garantizar para que los chicos vayan nutridos, para que los chicos vayan vestidos, para que los chicos vayan con útiles, con herramientas para poder ir. Pensemos que estamos viviendo en un país donde el mayor plan mundial para la distribución de computadoras fue cercenado, fue cortado por un gobierno que no quería que esto sucediera, y la brecha digital vuelve a instalarse en las comunidades, y más notorio todavía con estos procesos de presencialidad alternada que estamos teniendo en las escuelas y que seguimos provocando diferencias entre los chicos. Bueno, todo esto, la escuela atravesada desde su responsabilidad y desde su búsqueda, ¿no? Indudablemente, estaba pensando en esto justamente, ¿no? En cómo las consecuencias de una definición política que se sabía que iba a producir esto, justamente ahora en pandemia, genera esta brecha digital que se hace imposible de resolver desde la educación. E indudablemente nos hace pensar que tenemos que estar más atentos para cuando suceden esas cosas, en las resistencias, digo, cuando una política de gobierno va contra todos los intereses de los pueblos. Sí, parece mentira, pero es así. Pensemos que los sectores más vulnerados, por ejemplo, en el caso de Brasil, en los sectores más golpeados por la pandemia, son los sectores que más intención de voto tiene Bolsonaro. Evidentemente funcionan otras cosas en la construcción de la ciudadanía, que no tiene que ver con su realidad cotidiana. Evidentemente hay una construcción de un sentido, de un significado de las cosas, que se construye desde los sectores de poder, de tal manera que en lugar de hacerte votar a quien defiende tus intereses, te hace votar a quien te los destruye, a quien te destruye derechos, a quien te quita derechos. La sociedad es múltiple, la sociedad es variada, la sociedad es heterogénea, básicamente. Hoy por hoy sabemos que hay, no sé, diputados que se autodefinen como nazis. En la Argentina hay un movimiento a favor de las monarquías, por ejemplo, que tiene más de 1 millón de adeptos. No sé, es variado. Ahora, el problema es qué lugar ocupan en la sociedad. El problema es cuántos minutos y cuántas horas de televisión ganan. El problema es los canales de los grupos hegemónicos, que tienen horas y horas y horas diciendo cosas y que construyen ese sentido común. Sí, los medios. Entonces, bueno, la escuela tiene un trabajo para hacer ahí, para lograr un sentido crítico de la lectura de la realidad, pero bueno, con sus pobres y pocos recursos, se vuelve un tanto difícil. No le quito el guante, recojo el guante de la semana pasada de Charlie respecto de la escuela tradicional y demás, pero bueno, hoy iba por ahí y sin embargo, escuchándote y escuchándolos a ustedes, salió este tema del derecho y la obligatoriedad de la escuela y bueno, me pareció que íbamos por ahí también. Y lo pasa frente a toda esta situación en donde si volvemos a la virtualidad total, volvemos a tener esta gran brecha entre las personas que tienen acceso y las que no, y volvemos a rememorar ese momento en que la idea era que todos y todas las niñas y niños tuvieran su computadora y tuvieran el acceso a internet, ¿no? Entonces es inevitable ir por ahí, ¿no? Porque está en la puerta esto. Claro, cuando hoy hablábamos de la incertidumbre, insisto, la incertidumbre del año pasado era qué va a pasar, cómo va a ser, cuánto va a durar. Ahora la incertidumbre es volveremos a un estado de las cosas que eran dolorosas y eran difíciles. Eran malas, bueno, ahí está el gran problema. Claro, y cómo volver y aprendiendo lo que ya vivimos, ¿no? Tratando de mejorar todo eso que vivimos a los ponchazos, viendo cómo hacerlo y no en la marcha, haciendo las cosas, ¿no? Sí, sí, seguro. Así que, sí, además, ya pensando, cómo hemos ido siempre pensando que esto, bueno, esto va a durar menos, o que este año no iba a ser, y que este año iba a ser diferente, que... Y bueno, y la realidad otra vez nos impone que no es tan así como decían. Ahí está. Gustavo, gracias por tu aporte siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Aquí Gustavo Loureiro en la columna de educación de Se Picó la Mañana.